Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Qué alegría nuevamente estar con ustedes, amigas, amigos, aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días a Andrés Viracocha, que ya está igualmente en los equipos apoyándonos en la parte técnica. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Hoy, viernes, último día de la semana, y sí que tiene un saborcito especial, ¿no? Dígase lo que se diga, pues el viernes tiene un sabor diferente, otros colores también, y algunas expectativas que se generan, pues, para el fin de semana. Muchos de los casos son los próximos 2 días, sábado y domingo, pues son días familiares, son días de amigos, son días de descanso, pero también son días de igualarnos un poquito en hacer en casa pues lo que no alcanzamos durante la semana. En fin, siempre hay razones por las que sentirnos bien, un poquito más si es viernes, pero igualmente si es lunes, martes, miércoles, igual, todos los días pues tienen su propio encanto, su propia magia, cómo no. Amigas, amigos, buenos días para el día de hoy. Para el día de hoy he seleccionado música de esa que nos gusta y que nos hemos acostumbrado un poquito a escuchar los días viernes acá en Juntémonos en la Casa. Me refiero a música tropical, como se la conoce, música del trópico, música bailable, música alegre, en fin, pero música viejita, música de los años 60, de los años 50, y eso es lo que hemos escogido para el día de hoy. Recuerdan a ustedes, pues uno de las, de los emblemas dentro de del merengue, de la cumbia, ¿no? Don Alfredo Barrantes, por ejemplo. De aquí de Ecuador, el maestro Eduardo Zurita, cómo no, que acompañó a nuestros padres, a nuestros abuelos en los años 60, ¿no? 60, 70. Y los guaguancó, pues son otro ícono de este tipo de música. ¿Sabían ustedes? Ya les comenté el otro día, José Luis Rodríguez del Puma, antes de cantar boleros, antes de cantar pues baladas, en fin, él fue parte de una orquesta de los Vilos, Caracas, en Venezuela, y también fue pues cumbiambero, ¿no? Y ahí se inició, con una trayectoria, por supuesto, impresionante. Luego también cantó, tuvo oportunidad de compartir escenario, como por ejemplo con Felipe Pirela, otro de los grandes, con una voz espectacular. Miren, todo eso tenemos ahora para ustedes. Tenemos este homenaje que hace Jaime Sabines a su padre. Jaime Sabines, tremendo poeta y pensador latinoamericano. Cantos con sabor a vida en la mañana de hoy. Quilapayún y Malembe. Pues voces latinoamericanas, mujeres de nuestra América, también poemas, narrativa y cuentos ecuatorianos. Todo esto aquí en Juntémonos en la Casa. Hoy, viernes 28 de marzo. Bueno, sin más, un abrazo para todas, para todos, y pues iniciamos nosotros nuestro programa del día de hoy. Precisamente, vamos a abrirlo con Eduardo Zurita y este mosaico Lamento de Cumbia y el Chinchorrito. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Thank you. 7 minutos, amigas y amigos. Uno de los temas que igualmente nos preocupa y nos interesa, perdonen, como parte de patrimonio, es aquel que tiene que ver con nuestro patrimonio alimentario. Y uno de esos patrimonios, ¿saben cuál es? La máchica, que hace algunos años, algunas décadas, era parte fundamental de la alimentación de los ecuatorianos, y no solo de los ecuatorianos, sino realmente de todo el callejón interandino, ¿no es cierto? Todo este sector de los Andes. Pero miren ustedes, hace algún tiempo ya, no sé si es que todavía la mayoría de las personas ocupan y se alimentan con máchica, todavía comemos chapito, todavía pues hacemos una coladita de máchica. Cuéntenme, ¿todavía podemos tener esa oportunidad de comer sano y rico? Además, la máchica es bien rica. Bueno, es que la máchica es un patrimonio con memoria popular, sin duda alguna. Y entonces decía un dicho popular antiguo, ¿no? Hacer buena harina es obrar con bien. Qué bonito. Hacer buena harina es obrar con bien. Tostar es preparar para el bien común. Mezclar agua, azúcar y máchica es para la familia. Y así, tan sencillamente, pues se cierra el círculo de las bondades de nuestra cocina popular. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que uno de los actos más sublimes que puede tener el ser humano es cocinar. Cocinar para las personas que quiere, cocinar para los amigos. ¿Qué? Imagínense ustedes que la gente que usted quiere se alimente, coma una sopita caliente, un arrocito, un acompañado, este mismo chapito del que ya vamos a hablar, pues hecho de sus manos. Porque hay un ingrediente que no se lo consigue en ningún supermercado, ni de aquí, ni de Europa, ni de ningún lado. ¿Saben cuál es? Es el amor, es la buena vibra, ¿no? Y eso solo su corazón, solo su mente, sus manitos pueden lograrlo. Si es para la familia, ¡qué maravilla! Entonces, este pensamiento que además quiero repetirle por lo lindo que está, ¿no? Además, qué importante es entender el significado que tiene realmente hacer las cosas con nuestras propias manos. Hacer buena harina es obrar con bien. Tostar es preparar para el bien común. Mezclar agua, azúcar y máchica es para la familia. Y así, tan sencillamente, se cierra el círculo de las bondades de la cocina popular. Pero no queda ahí, ¿no? La relación entre el humor y la buena mesa es fundamental cuando se trata de recrear las mejores recetas que la memoria puede recordar. Esas recetas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestras madres y padres. De ahí que la aparición de nombres tan singulares realmente pone de manifiesto una particular forma de vivir la cocina popular, ¿no? Nosotros tenemos nombres de comidas realmente increíbles, ¿no? El timbushka, por ejemplo, y agualocro, el mismo chapo, tenemos, la verdad es que hay una cantidad de preparados, de comidas que dicen mucho de nuestra creatividad, pero también de nuestro acervo dentro de la cultura popular gastronómica del Ecuador. Uno de los personajes en la gastronomía ecuatoriana, sin duda alguna, es don Julio Pasos. No solo buen poeta, sino un conocedor de nuestro patrimonio alimentario. Y entonces, en algunas ocasiones, Julio Pasos ironiza, nos dicen, sobre aquellas bolitas de colores que son los cereales modernos, ¿no? Los cornflakes se llaman, creo. Lo siento, dije una marca, ¿no? Bueno, pues, y que sin duda transformaron a finales del siglo XX nuestros hábitos alimenticios y simultáneamente reemplazaron los alimentos tradicionales nativos de nuestro país. Luego de 3 siglos de la llegada de la cebada con los españoles, la creatividad frente a la necesidad de alimentarse pues primó en los pueblos aborígenes, fue más importante en los pueblos aborígenes que, como diría ya en sus escritos el doctor Plutarco Naranjo, un igualmente reconocido alergólogo de acá de nuestro país, pues se convirtieron en una variedad de alimentos que van desde el pinol, rico el pinol también, hasta el arroz de sal o el arroz de dulce igualmente, ¿no? Sin dejar al lado la tradicional mashka o machica. Antes, nuestros antepasados, nuestros aborígenes, no decían machica, decían mashka. Y hay una copla, inclusive, para hablar de las bondades de la cebada. Y dice lo siguiente: mi vecina no es agraciada, se parece a la cebada. Por fuera algo feona, por dentro muy sabrosona. Es parte de la picardía también de los pueblos, ¿no? El tránsito de la palabra cebada, amigas, amigos, a mashka es una apropiación lingüística que luego del descubrimiento de América reveló la conquista de la lengua quichua y puso en evidencia la necesidad de sobrevivir. Antiguamente, la mashka era llamada la comida de los pobres, apelativo dado por la sencillez de su producción, pues la harina de cebada molida fue un alimento fundamental en nuestra región andina, que más tarde fue desacreditada y olvidada, inclusive por la irrupción de grandes compañías de cereales. La relación entre el humor, lo decíamos, y la buena mesa es fundamental. ¿Sí? Además, cuando se trata de crear, de inventar, se podría decir, algunas recetas, es que tenemos tantos productos y tan bondadosos que a la final no es tan difícil crear nuevos platos mientras se combina, se prueba. Yo creo que muchas veces la cocina resulta un laboratorio para quienes nos gusta estar en ella y ahí viendo cómo nos sale una buena sopita, qué sé yo, un buen plato, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de lo que decimos es que la machica sucia o traposa, ¿habían oído este término? La machica sucia o traposa, que no es otra cosa que una mezcla en una paila caliente, se pone mote, ¿no? Entonces, el mote que se denominada quimiaj, en Riobamba se conoce mucho de esto, pues la mezcla con papa, la llaman cebadas en guamote, y la mezcla de machica con la manteca del hornado es la llamada mapahuira. Este platillo último es esencialmente salado, pero claro, riquísimo. Acá tenemos a alguien de Riobamba, ¿cierto? ¿Qué tal si le buscamos a nuestra querida Patty? A ver, que nos cuente un poquito de la machica, de esto. Yo, la verdad es que es la primera vez que escucho, ¿no? Esto de el quimiaj, la quimiaj, que pues dice que se come mucho por Riobamba. Ahora, también se habla de que era común mezclar la machica con azúcar y leche como golosina. Se daba origen al chapo. El chapo, una mezcla dulzona de gran popularidad en las zonas altas de la serranía. Decíamos hace un momento, tenemos una compañera nosotros, que es nuestra querida Patty, que pues ella, les cuento, que se precia de ser una super cocinera. Además es de Riobamba. Entonces vamos a ver si es cierto todo lo que nos ha contado, ¿cierto? Y queremos preguntarte, Patty, acá en nuestra nota, pues escrita por Juan Francisco Rodríguez, nos dice que en Riobamba, a ver, vamos a repetir esta lectura de este ultimito. Dice que un ejemplo, realmente, que hay una relación entre el humor y la buena mesa es fundamental, dice, ¿no? Tu estado de ánimo con tu, el cocinar algo es fundamental, y un ejemplo de eso es la mágica sucia o traposa. ¿Qué es la mágica? ¿Conoces tú esto? ¿Cómo hacen esta mágica sucia, traposa? Buenos días, gracias, Bachita. Bueno, como buena riobambeña, todavía con costumbres muy arraigadas, diría yo, muy arraigadas de lo que mis papás, sobre todo mi mamita, nos inculcó, y fuimos las protagonistas de esas buenas costumbres. A ver, la mágica traposa es la que cuando uno hace fritada en la casa, o sea, deja uno la manteca, digamos, la manteca de chancho con esos trocitos de como decir, de mapahuira que ya se hace. Entonces ahí se pone la mágica, o sea, se le tuesta con esa manteca, se pone raspadura, y los que les gusta, se pone también queso, ¿no? Esa es lo que nosotros hasta ahora hacemos en Riobamba cuando nos reunimos en familia. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Estamos al aire, estamos en Juntémonos en la Casa, y esta mañana precisamente nos ha parecido importante hablar de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio alimentario ecuatoriano. ¿Tenemos ya al aire? Buenos días. Le vamos a agradecer si por favor tiene la bondad de llamarnos nuevamente, y también de bajar un poquito el volumen de su radio, porque a veces eso causa interferencia, pues si no nos vamos a escuchar. Esperamos su llamada, gracias. 9:20 a.m. Seguimos, doña Patti, y miren ustedes... Yo, Bachita, sí. quisiera ver a este propósito de la mágica, de la auténtica mágica, diría yo. No porque, repito, soy de Riobamba, pero en Riobamba yo diría que es la única mágica auténtica de todo el Ecuador. A ver, yo tengo todavía la oportunidad de compartir con mi suegra el proceso de hacer la mágica. Y a mí me encanta ser partícipe con ella. Entonces, lo que ella hace es, compra la mejor cebada, primero le escoge súper bien de piedritas, de cositas, y le tuesta en un tiesto de barro, hasta el punto que ella ya conoce. Igual tiene preparado su morocho. El morocho, pero ella dice que no es morocho blanco, sino morocho amarillo, pero no el de gallina, sino un morocho que ella conoce, que hay en Riobamba también, ¿no? Yeah. Repito, hay en Riobamba. Entonces igual, le calienta, o sea, no le calienta, sino le tuesta al morocho, y le mezcla después de tostada la cebada, ella le refriega en un costal, le saca todas las espiguitas, toda la cáscara, digamos, que sale ya tostada, tuesta el morocho, y ahí le mezcla el morocho y la cebada, y se lleva a un molino. Que todavía hay molinos auténticos, los molinos de piedra, los molinos, bueno, otros ya son eléctricos, pero igual cumplen la misma función, y se lleva al molino y queda una mágica exquisita. Qué cosa tan interesante. Miren que todavía en el año 2014 hablar de molinos de piedra me parecía una maravilla eso. Qué bueno que se conserven esas tradiciones alimentarias, Patti, y vamos a esperar un poco de esa harina, de esa machiquita. Machiquita traída desde Riobamba, sí. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Y es parte, qué fundamental la alimentación en la vida de los seres humanos, no faltaba más. Ahora que hay un bombardeo, ¿no? en redes sociales, en medios de comunicación, pues mientras unos especialistas dicen que comamos de tal forma, el otro dice que no tan así, sino de esta otra manera. Atrás de los productos, toda la carta de nutrientes, lo que está de más, lo que está de menos. Lo que te engorda, lo que te flaquea. Que a la final... Los suplementos alimenticios, nos dice Andrés, claro que sí, y las vitaminas y todo, no es un bombardeo de esto. Claro, es que es la... Cuando ciertamente lo que deberíamos hacer es cuidar nuestra alimentación natural, es decir, lo que siempre hemos comido, ¿no? No ser tan noveleritos tampoco, porque en esta búsqueda de la salud ya habíamos hablado de la ortorexia, por ejemplo, que ya es un desorden alimenticio de tal forma que está anulando a las gentes, y a veces decimos, pero son cosas que en otras partes pasan, aquí está pasando ya. Pero, o sea, digo que es importante seguir manteniendo, repito, esas buenas costumbres en tanto la alimentación. Yo no soy tan antigua, pero a mí me encanta, me gusta, mi mamita me enseñó. Yo soy, diría que una de las hermanas que más me gusta la cocina, hacer morocho, pues, dejando la noche anterior remojando el grano, moliendo, lavando, volviendo a remoler en el molino de mano, haciendo como corresponde, porque ahora esos morochos, que me perdonen los que venden, son pura harina. Son harina, creo que les pesan con maicena, yo no sé con qué. Ahora que nos cuentas esto de que es todo un proceso del morocho, de la cebada y todo, ofrezco en este fin de semana buscar una información que ya lo habíamos dado en otra oportunidad, respecto a lo importante que es el que manejemos los dedos, ¿qué? Los brazos. Claro. La espalda, la cabeza, claro, todo. Es que ahora todo viene. O sea, bueno, no he visto hasta ahora el morocho ya precocido, pero ya veo, mucho tiempo atrás veo en los supermercados ya las funditas de morocho listas para cocinar, y además que me perdonen, pero ese morocho no se cocina ni en la olla de presión. O sea, no sé de qué tipo de morocho sea, pero es, y que no es pesa, que nada. Sí, ya viene con preservantes. La cuestión de los preservantes, acá nos igualmente aportan a nuestro programa, y sí, es una cuestión lo de los preservantes, lo de los colorantes, es cosa serísima. A veces decimos, tenemos frases estas como, de algo hemos de morir, ¿no? Para justificar que nos llenamos de cosas que no están bien. Sin embargo, todas esas actitudes nos pasan factura en algún momento de la vida. Y entonces, queremos tener una buena vejez, o una vejez al menos un poquito tranquila. Tratemos de cuidarnos desde ahora, ¿no? ¿Querías decir algo? No, Bachita. La cuestión esa de alimentarnos con cosas sanas, con cosas naturales, me llama la atención, ¿no? Que a esta hora de la vida, digamos así, todavía hayan familias, como el caso de Patty, que realizan todo un proceso para preparar un plato. También de eso depende. Dicen que a los seres humanos nos conocen por lo que comemos y cómo comemos las cosas. Miren ustedes, qué interesante. Todo tiene que ver con todo. Un efecto claro de la cocina, nos dice esta nota, la cocina popular, ¿no? Es que no existe una receta única. Pues cada comunidad, miren ustedes, sobre todo en la parte andina, impone uno o varios procedimientos para formar el mismo platillo, el mismo plato. Y esto se puede ver, podemos constatar en todo el Ecuador, nos dicen. Otro aspecto que debemos destacar es el uso variado de ingredientes que resaltan el mestizaje de la cocina popular, que se justifica sencillamente con la frase, aquí se come lo que se tiene a la mano. Gracias, Bachita. Eso pasa en la cotidianidad, eso nos pasa, yo creo, que en todas las casas, y con esa sabiduría propia de las abuelas, de las madres, se complementa, ¿no? Todas estas formas de vida. Actualmente el contraste entre el cereal de cartón, ay, los llamados cornflakes, y la máchica, el mal llamado alimento del pobre, por ejemplo. ¿Cómo puede llamarse alimento del pobre la máchica? Si además es un proceso, o sea, que hay que sudar, como se dice, la gota gruesa para hacer eso, porque de tostar y todo eso, uno está ahí como en el infierno el rato de que estás tostando, claro. Y todo, y pero lo importante, yo digo, en todo, absolutamente en todo, desde que se prepara un agua de cedrón hasta cualquier plato más sofisticado, entre comidas, tiene que haber cariño, tiene que haber amor. Porque cuando uno está así media, yo así me ha pasado a mí, ¿no? Cuando uno está así media bajoneada, como se suele decir, ¿no? Ni una sopa de fideo te sale bien. Así es, claro. Entonces que debe sí. Poner así el todo el amor. Y el amor y el deseo de compartir, y compartir con las personas que uno quiere y que uno desea compartir. Claro que sí. Les cuento una cosa. Nosotros tenemos, digo yo, la fortuna, Patti, de frecuentemente tener gente muy joven con nosotros, chicas y chicos que hacen sus pasantías, que nos colaboran. Y digo que es una fortuna porque ¿cuánto aprendemos de los chicos? A veces nos equivocamos al pensar que ellos no sienten, no sufren, no crean, no son inteligentes, no, todo lo contrario. Si tenemos un poquito de paciencia y de generosidad, encontramos maravillas en estos chicos. Yo quiero invitarle 2 minutos nomás, si es que Andrés nos puede acompañar. ¿Y por qué quiero que viniera él? Porque, ¿saben? Él es otro cocinero, pues. Él es otro cocinero y en la corta edad que tiene ya opina y sabe también de truquillos y sabe de comida, ¿cierto, Andrés? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, creo que una forma de autoindependizarse de la casa es primero lo que me decía mi abuela: arregla tu cuarto, lava tu ropa y aprende a cocinar tu comida. Esas son las como los pilares para cuando uno comienza a independizarse. Entonces, yo tuve la fortuna de aprender con mi abuelita muchas cosas que me sirvieron a mí así para sobrevivir cuando estaba sobrevivir. Y eso. Sí, hay he visto también en esta época, ¿no?, que cómo se ha mercantilizado el alimento. Me refiero a que ahora hay productos transgénicos que ahora incluso son muy dañinos. Tenemos el caso en Argentina, que yo supe por un amigo que en Argentina la empresa que se dedica a hacer las semillas transgénicas tiene una demanda porque la cebada que produce está haciendo que los niños tengan problemas de memoria, comienzan a tener déficit de atención, comienzan a tener problemas neuronales, y a la final eso es lo que también va dañando el cuerpo. Entonces el claro más ejemplo es en Estados Unidos, porque todos los productos de allá son casi más del 50% son tratados transgénicamente, y por eso hay el sobrepeso, tienen tantos problemas de salud. Andrés, oímos esto de lo transgénico todos los días. ¿Qué es lo transgénico? Un transgénico es, pongamos un ejemplo, queremos sembrar papas. Entonces la papa tiene una temporada de un proceso, ¿no?, de cultivación. Claro. ¿Qué es lo que hace el transgénico? Lo altera genéticamente para reducir el tiempo y hacerlo más grande. Entonces, y es hormonales y comienzan químicas viene, acelera el proceso. Y eso es lo que a la final comienza a tener más problemas de salud la gente. O sea, es más perjudicial. Y aquí es como que todos comienzan a ver hacia atrás, ¿no? Antes no. Yo he visto cuántas madres de familia incluso ya han dejado de hacer partos por vía natural, por cesáreas, por problemas de alimentación. Y ahora no es que les dan de lactar, sino la fórmula. Entonces es como que todo se vuelve a productos de enlatados, o sea, el consumo en sí, todo producto que ya sea procesado tiene que tener una norma de etiquetado, por decirlo tremendo así. Tremendo marketing, ¿no? Claro, entonces ya se vuelve bastante mercantilista todo. Entonces, ¿cómo no decir que las personas mayores nunca tuvieron este problema alimentándose con machica, con chapo, con cosas harina de la abuelita, harina de maíz, con cauca, y con colada de trigo, con colada de harina de haba, con un buen tostado, todo eso? Sí, entonces claro que sí. Hay muchas cosas que sí, por este proceso, ¿no?, de mercantilizar las cosas, creo que es muy, muy, muy bueno rescatar estos ritos ancestrales de alimentación de nosotros, porque son muy floridos y a la vez son, como dijo Patty, son hechos con amor, porque son un ritual, es para tus seres vida, queridos, ¿no? Quieres darles vida, sentimiento, que cuando coman se sientan que les quieres, que demostrarles que el alimento está así sabroso es para que ellos lo disfruten. Qué lindo. Claro, bueno, que sí. Ya me dio hambre, me retiro. Ya me dio hambre, me retiro, voy a comer. Mil gracias, Andrés. Bien, para concluir con este espacio, como bien contaba don Abraham Azogue, la vida es como la espiga del trigo o la cebada que cuando crece deja mirar al cielo para retornar su vista a la tierra, principio de todas las raíces y base de una fecunda existencia. ¡Qué lindo! Amigas y amigos, intentemos alimentarnos con un poquito más de cuidado y siendo solamente más sencillos, comiendo lo natural, cuidándonos. Ya nos ha dicho Patty, qué bonito. Creo que además es un buen pretexto para estar en familia, juntarnos alrededor de una mesa, desgranar, moler, limpiar, lavar. Qué bonito, es el mantenerse todavía en familia, ¿no? Compartir, claro que sí. Gracias, Patty. Gracias, Andrés. Nosotros vamos a una pausa, amigas y amigos, y saben, luego escucharemos la voz de José Luis Rodríguez. Yo les contaba que cuando inicia José Luis Rodríguez, inicia realmente de cantante en la Vilos Caracas de Venezuela. Luego comparte ya escenario con otra gente como Felipe Pirela. Más tarde ya con los Panchos hace un poco de balada, hace un poco de bolero también. Lo que tenemos ahora precisamente es este tema con la Vilos Caracas. Que no te veo, que no te veo. Hoy hace 8 días que no te veo, que no te veo. Verte, vida mía, es mi deseo. Verte, vida mía, es mi deseo. Cuando te recuerdo lloro más. Porque el tiempo es que no volverá. Cuando te recuerdo lloro más. Porque el tiempo es que no volverá. Cuando te recuerdo lloro más. Porque el tiempo es que no volverá. Cuando te recuerdo lloro más. Porque el tiempo no radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se debe de perder. Le digo con el corazón en la mano, y no queremos que esto se nos pierda. Esto es algo muy grande, tratar de salir, de sacar adelante esta cultura. Pero aquí la Casa de la Cultura ha hecho un esfuerzo tan grande que es lo único que le podemos decir de parte de la cultura germánica. Gracias, muy amable, y que la Casa de la Cultura no decline. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Fin de espacio de cuñas promocionales. En la casa. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa este viernes 28 de marzo, amigas, amigos. Y ahora yo quiero invitarles a todas, a todos, a que escuchemos a este grande de la poesía. Aquí está, don Octavio Paz. Octavio Paz, 1914-1988. Es el más sobresaliente poeta y ensayista mexicano contemporáneo. Habiendo vivido directa o indirectamente diferentes eventos que marcaron la vida de su país, desde la Revolución hasta la masacre de Tlatelolco, Paz se convirtió en testigo de su tiempo, y aunque participó activamente en movimientos de izquierda que lo llevaron hasta España durante la Guerra Civil, no pudo dejar de ser un crítico de los excesos cometidos por gobiernos comunistas como el de Stalin en Rusia. Por ello siempre buscó una tercera vía, que no fuera ni de izquierda ni de derecha. No se puede encasillar a Paz dentro de ningún movimiento, aunque estuviera, como él lo dice, más cerca de los surrealistas por su carácter liberador. Siempre estuvo experimentando hasta conseguir una poesía originalmente personal. Es una poesía de rasgos intelectualistas y por ello diferente a la que se hacía entonces no solo en México, sino en la poesía en lengua castellana. Su pensamiento siempre fue sereno y objetivo en todos los temas que afrontó en sus ensayos. Como lo más representativo de sus obras señalaremos las siguientes. En poesía, Luna Silvestre, A la Orilla del Mundo, recopilación, Libertad bajo palabra, dividido en 5 secciones, Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas por un himno, Águilo sol y La estación violenta. Blanco, escrito en 2 columnas y que permite diferentes lecturas, Pasado en claro,

Lo ofrecido es deuda. Ya están con nosotros Ezequiel López Peralta y Moisés Guevara. Confesiones de un besólogo, como les hemos contado a ustedes en estos días, pues se está presentando en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura de Ecuador. 27 y 28 de marzo, es decir, el día de hoy, también hay función. Todas y todos invitados, esto será a las 8 de la noche. Dos países, ¿no? Tres países, Ecuador, Argentina y Venezuela. Bienvenidos, chicos, buenos días. Muy buenos días. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Están acá. Muy buenos días. Buenos días a todos, además. Bueno, cuéntanos, Ezequiel, cómo nace este proyecto de pues hacer este monólogo acá en Ecuador y con la adaptación y la dirección de Moisés Guevara. Tú eres argentino y yo venezolano. Venezolano, y los otros productores son ecuatorianos, ¿cierto? Sí, sí, es un equipo muy interesante que hemos armado. Yo básicamente, bueno, la gente me conoce en Ecuador por mis intervenciones en medios de comunicación. Yo soy un comunicador social de temas de sexualidad y un académico, con lo cual, sinceramente, hace un tiempo atrás no me imaginaba haciendo teatro, pero siempre quise, o sea, siempre tuve como una cosa así ciertamente histriónica que digo, bueno, quiero alguna vez sacar esta aptitud o este potencial. En rigor no tenían claro cuándo, cómo ni con quién, y casualmente el año pasado, en virtud del estreno de la presentación de mi libro El Erotismo Infinito, me encontré de casualidad con Moisés, con un amigo en común, en un conocido centro comercial de acá de la ciudad, y yo lo vi a Moisés y dije, él tiene que ser. Le veo esta facha, digo, él tiene que ser. Y la verdad es que fue un proceso muy muy lindo. Nosotros empezamos a trabajar literalmente como en el mes de octubre. Primero escribí el guión, lo empezamos a trabajar con Moisés, él empezó a adaptarlo, y yo, bueno, sinceramente, había, y esto se lo digo a Moisés, incluso se va a enterar ahora al aire, había momentos en donde él me ponía cosas en el guión. Por ejemplo, hay una parte que entra una canción de Soda Stereo, Sueles Dejarme Solo, entonces Moisés pone en el guión, ya adaptándolo, Ezequiel sale al escenario y baila desenfrenadamente el tema como si fuera un rockero. Entonces yo pensaba, ¿yo voy a hacer esto? Un académico a bailar como si fuera Gustavo Cerati tocando la guitarra, y resulta que no solo hago eso, sino que hago cosas mucho peores ahora, por culpa de él. Así que bueno, pero acá estamos muy muy contentos porque anoche tuvimos la primera función, y digamos el test más interesante de esto es la reacción del público, que realmente nos encantó y hasta nos conmovió, porque bueno, terminamos el show y Moisés y yo salimos a la puerta y despedimos a toda la gente y nos sacamos fotos y firmamos autógrafos y demás, y una reacción muy muy linda de la gente que nos estimula para hacer esta noche, que es la segunda función, un show aún mucho mejor, con más energía. Qué bien. Y bueno, por tu parte, Moisés, ¿qué pasó? Porque esta invitación realmente, pues no te habrías imaginado hace algunos años atrás. No, en lo absoluto. Ni se conocían. En lo absoluto, para nada. O sea, primero nunca me imaginé trabajar con un adulto que no fuese actor, que no tuviese formación de actor. Eso en principio... Eso llama mucho la atención, ¿cierto? Sí, completamente. Y sobre todo con su profesión, es trabajar con un sexólogo. O sea, ¿cómo es que yo voy a dirigir un sexólogo? Siempre lo digo en público, se supone que uno va donde los sexólogos, bueno, para que ellos le digan, tienes que hacer esto de esta manera. Pero yo les voy a confesar algo. Ahora, cuando ya está cerca y yo lo estoy mirando, claro, no te habría reconocido jamás como un actor. Yo te he escuchado, te he visto participar, pero en otros foros. Claro, en otros espacios. Y sabes, la verdad es que ahora te identifiqué cuando, ya mirándote eso, ¿no? Pero claro, como actor, mira, qué lejano te veía. Sí, qué completamente, bueno. Y es sorprendente, porque en muy poco tiempo, y incluso lo veníamos conversando ahora en la mañana, mientras veníamos para acá, a pesar del poco tiempo en el que la montamos, incluso con sus pausas, porque Ezequiel tuvo que ir en dos oportunidades mientras estábamos ensayando a Bogotá, a resolver temas de trabajo y de clases que él todavía tiene pendiente allí. A pesar de esas pausas que duraron casi una semana cada una de ellos, logramos realmente montar el espectáculo, y yo logré que de una u otra manera o con toda certeza Ezequiel tuviese la tranquilidad como actor, como intérprete, de entrar en el escenario y sentirse tranquilo, sentirse cómodo, que jugara, como hacemos los actores todo el tiempo, con todas sus posibilidades emocionales y sus posibilidades físicas, tal y como él lo dice. O sea, no solamente baila esa primera canción, baila muchas otras más, y hace lo que yo denominaría contorsionismo actoral. O sea, lo logra, y lo logra muy bien. Como ese desenfado con el que él se ha movido a lo largo de su carrera como sexólogo, porque él no tiene la estructura formal del sexólogo vestido de flu detrás del escritorio que escucha tus intimidades. Claro. Él va rompiendo esas barreras, y creo que su gran éxito en América Latina tiene mucho que ver con esa capacidad interpretativa, esa capacidad histriónica que él le ha marcado y sellado su ejercicio profesional como docente y como conferencista. Ezequiel, y este descubrirte como actor, para ti es una retroalimentación, es tener las alas un poco más extendidas todavía. Sí, totalmente. Creo que esa es la definición perfecta, te diría, porque yo lo que estaba buscando, o sea, a pesar de que me he ido muy bien en mi carrera, ¿no? Trabajo y he trabajado con medios de comunicación de los más grandes de América Latina, Discovery, me ha entrevistado hace muy poco en CNN, en el programa más visto allá en Estados Unidos. O sea, he tenido, realmente me he ido muy bien en mi carrera, pero a pesar de eso, soy alguien que siempre está mirando un poco más allá, que tengo muchas ambiciones, y esto me está dando un digamos como un salto en mi carrera que no me lo esperaba. O sea, realmente yo creo que Confesiones de un Besólogo, que es nuestro espectáculo, va a volar mucho, literalmente, vamos a hacerlo mucho, lo vamos a hacer crecer mucho, pero además con Moisés tenemos otros proyectos actorales donde además vamos a actuar juntos, no solamente el dirigir, y creo que, bueno, de verdad, no te puedo decir de acá a un año mi carrera qué forma va a tomar, porque siempre dije que mi carrera era como una cosa que en cualquier momento podía tener un cambio, que no sabía exactamente de acá a un mes en dónde iba a estar, pero ahora te lo digo más convencido que nunca, porque esto abre una cantidad de puertas y de posibilidades que realmente no sé a dónde me van a llevar, seguramente a algún buen lugar. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, recién cayendo, porque bueno, estos días han sido de mucho estrés, de mucho trabajo, de mucha tensión, de bueno, siempre nosotros, Moisés y yo, somos muy perfeccionistas y queremos que todo salga perfecto, pero ya cuando el público te regala una sonrisa, vos decís, bueno, evidentemente está el objetivo cumplido, entonces estamos ahora mucho más relajados. Qué bien, Confesiones de un Besólogo. Amigas y amigos, nosotros invitamos a ustedes para que no se pierdan. Hoy es la última función y es el Teatro Prometeo, uno de los teatros emblemas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy muy familiar, muy muy cercano realmente, que pues todo eso ayuda a que uno se sienta como en casa, en familia. Ahora, pues háblanos un poquito de estas confesiones. Ah, bueno, vos querés saberla ya de temprano, está bien. Sí, una probadita. Pedirle eso a un sexólogo es muy peligroso. Sí, pedirle una probadita a un sexólogo a esta hora de la mañana tiene sus riesgos. No sabes en qué te estás metiendo, pero bueno. No, mira, Confesiones de un Besólogo tiene, por empezar, como una línea argumental que tiene que ver con algo muy, muy personal mío, que es precisamente los dilemas que tiene un sexólogo, ¿no? O sea, como, a ver, la gente piensa que es una profesión que uno está todo el tiempo de fiesta y de farra y obviamente disfrutando de los placeres de la vida y demás, pero tiene también toda una serie de connotaciones complejas que son las que empiezo desarrollando en la obra, y casi como si fuera una sesión de terapia, un poco más larga que una sesión en el tiempo, pero bueno, una sesión como tal, al final termino resolviendo ese dilema. O sea que todo el hilo conductor de Confesiones de un Besólogo es, te diría, una situación extremadamente personal mía, ¿no? Y por supuesto, matizada por todo lo que le puede ocurrir a una pareja a través de un beso, que es mucho. O sea, uno dice, bueno, un beso, que te rozaste los labios, usaste la lengua, te oliste, bueno, está bien, todo eso está, pero un beso encierra muchos más matices en términos de estímulos eróticos, pero por sobre todas las cosas en términos emocionales. Entonces, lo que trato de hacer en la obra es de contar, pero casi viviendo, diferentes situaciones que a mí me pasaron, por más que digo que no son mías, como un primer beso o como un último beso, y tratando de trasladarle al público la emoción que a mí me producía en ese momento esa situación, y que ellos mismos se imaginen situaciones similares, ¿no? O sea, es una obra que de verdad es divertida, pero busca conmover al público y por supuesto dejarle una enseñanza muy grande. Bien, las entradas, ¿dónde se las puede conseguir y cuál es su precio? Bueno, están a la venta en Ticket Show, que está en Musicalísimo, en diferentes lugares, en CCI, está en varios lugares. En La Escala. En La Escala, exactamente. Y está en venta desde hoy. Bueno, y en la web de Ticket Show, efectivamente. En la web de Ticket Show. Y por supuesto, acá en el teatro la gente puede venir un rato antes de las 8 y comprarlas acá. Tenemos información de que hoy la función va a estar con muchísimo público, así que bueno, vengan un ratito antes, se toman un café por acá y después nos vemos en el teatro. Sí, el costo de las entradas es de $20. Bueno, ya efectivamente Ezequiel ha dicho los sitios donde se pueden adquirir. De verdad nos encantaría que quienes nos están escuchando se animen y vengan a convertirse en expertos en la besología. Hoy viernes 28 a las 8 de la noche, a las 20 horas, es nuestra última función de esta primera etapa. Las dos funciones que hemos hecho, la de ayer y la de hoy, son realmente para nosotros un preestreno, el estreno, como se dice formalmente en el teatro, el estreno mundial de Confesiones de un Besólogo, que hemos decidido hacerlo aquí en Quito, donde nos estamos residenciando desde principios de este año y trabajando con un muy importante e interesante equipo de profesionales del teatro en el Ecuador, y por supuesto apoyando toda la labor que está haciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana para rescatar la programación del Teatro Prometeo, que realmente hay que reconocer que es uno de los teatros más bellos de la ciudad de Quito. Gracias a ustedes y amigas, amigos, pues no se olviden esta noche Confesiones de un Besólogo, el texto original, y pues actuado por Ezequiel López Peralta, adaptado y dirigido por Moisés Guevara, en el Teatro Prometeo a las 20 horas. El día de hoy no podemos perdernos Confesiones de un Besólogo. Espero tener la oportunidad en otra oportunidad, pues invitarle a Ezequiel, ya no hablar de para otra probadita. Para otra probadita. O para la probadita definitiva. Mil gracias, un abrazo. Un abrazo grande para vos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano, es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno, es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Le envío un abrazo enorme, con tanto cariño, con tanta valoración a su trabajo de tantos años, a Jorge Mateus, nuestro querido Jorgito, pues el día de ayer realmente con una función exitosísima con los estudiantes del sexto nivel de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Pues la verdad, al celebrar el Día Mundial del Teatro, lo hicieron realmente de forma maravillosa con el estreno de la obra Doña Ramona, del autor uruguayo Víctor Manuel Leites. Entonces, pues un abrazo, reitero, a Jorge, a sus alumnos y, cómo no, la invitación a que nos visiten acá en la radio, juntémonos en la casa. Esperamos que la próxima oportunidad podamos tenerlo a Jorge y también a sus alumnos a que nos cuenten esta experiencia de teatro. 10 de la mañana con 2 minutos, amigas, amigos. Hoy, viernes 28 de marzo del 2014. Queremos enviar un saludo a esta hora de la mañana, un saludo afectuoso también a nuestras y nuestros compatriotas que se encuentran alrededor del mundo entero y nos escuchan a través del internet. Pues un abrazo, mucha salud, mucha buena energía para ustedes. Y sí, cuando salimos de nuestro país, creo que todas y todos nos convertimos en embajadores de nuestro país. Tremenda responsabilidad, pero también es un orgullo enorme, ¿no? Y un derecho maravilloso que tenemos las ecuatorianas, los ecuatorianos, de poder contar fuera de nuestras fronteras lo maravilloso que es ser ecuatoriano, ser ecuatoriana. Vamos nosotros ahora a escuchar otro de los grandes de esta música tropical, me refiero a Alfredo Barrantes. Escucharemos ahora Acuarela del Río. Canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río, un paisaje de cielo refleja las aguas del Gran Paraná, más allá un camarote que va flotando hacia la orilla, de arbolada de sauce nos invita a soñar, acuarela del río que pinta de luz de mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor, con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada, en mágico arrebol de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompaña nuestro amor, y apoyada en mi hombro me murmura al oído, mientras beso su mano completa mi dicha aroma de azar. Canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río, un paisaje de cielo refleja las aguas del Gran Paraná, más allá un camalote que va flotando. flotando hacia la orilla de arbolada de sauce, nos invita a soñar. Acuarela del río que pinta de luz de mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus cálidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol. De un lento atardecer, a la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada en mi hombro, me murmura al oído, mientras beso su mano completa mi dicha aroma de azar. 7:07, amigas, amigos. Escuchábamos la voz de Alfredo Barrantes y Acuarela del Río. Bueno, es hora de escuchar Mujeres de Nuestra América. Para el día de hoy hemos seleccionado a María Luisa Bamberg. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Fiespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, María Luisa Bamberg de Argentina. No es casualidad que, cumplido los 70 años, María Luisa Bamberg sea aplaudida de pie en los festivales internacionales de cine. Dos cortometrajes netamente feministas anteceden a su primera película, Momentos, realizada en 1980, en la que se define su temática y su dominio técnico y artístico. Luego vendrán Señora de Nadie, la exitosa Camila, nominada para el Oscar a la mejor película extranjera, Miss Mary, donde critica el autoritarismo machista de la oligarquía argentina de los años 30, y recientemente Yo, la peor de todas, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. De Eso no se habla, su última película, cuenta una historia de amor entre un noble veneciano, interpretado por Marcello Mastroianni, y una enana. María Luisa Bamberg está segura de lo que quiere alcanzar, lo que se refleja en la madurez de su lenguaje cinematográfico. Sigue filmando en una Argentina que, a pesar de su fuerte tradición artística, no escapa a las múltiples dificultades de América Latina, incapaz de mantener una línea de producción estable y permanente por la dependencia que sufre en la distribución de sus productos. Conozcamos, en parte, el pensamiento de esta gran realizadora argentina, María Luisa Bamberg. Repite lo que ha dicho Camila. Nada justifica la violencia. Unitarios contra federales, federales contra unitarios, toda mi vida he escuchado lo mismo. Pero no son lo mismo. No estoy tan segura. ¿De qué era culpable el pobre Mariano? De vender libros. Come, Camila. Cállate y escucha. Me parece que Camila está queriendo defender a su nuevo confesor. ¿Sí? ¿Está mal defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida? Hay que ser valiente para decir lo que él dijo. Camila, en esta mesa nadie levanta la voz. Retírese. Para mí el feminismo es una mirada sobre el mundo. Como ser una persona de izquierda. Marca todo, desde la manera de vivir, de vestirse, de pensar, de trabajar, su relación con los demás. Es una óptica, es muy abarcador y es un camino irreversible. Cuando uno ha entreabierto la puerta con una mirada diferente desde nosotras mismas las mujeres, y no condicionada por una cultura patriarcal que nos ha estado dictando hasta ahora cómo teníamos que ser, es un cambio muy fuerte, excitante y provocativo, que crea muchos conflictos, pero que desde ya no se puede después volver atrás. Cuando decidí hacer cine, fue justamente para poder cambiar la imagen tan negadora y tan estereotipada que suelen dar los cineastas varones sobre la imagen de la mujer en el cine, que primero es que es la que da la réplica, es la que pregunta para que el personaje masculino tenga la contestación profunda o sabia o graciosa. Usted sabe que en el mundo el 93% de los cineastas son varones y solamente el 7% son mujeres. Y yo sentí que si es que iba a ponerme a filmar, tenía que filmar desde mujer y proponiendo mujeres protagónicas. María Luisa, ¿cómo son aquellos versos de Sor Juana que nos ponen por el suelo los hombres? Hombres necios que acusáis a... Ya. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de... De lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Además de talentosa, guapísima. Tenía curiosidad por conoceros. Todas mis personajes son mujeres que se atreven, que son rebeldes, audaces, transgresoras. Básicamente son personajes libres que se atreven a expresarse a partir de sí mismas, ¿no? No es señora de nadie, es una huelga de una ama de casa. Camila no es un cuento inventado por mí, sino que es una triste realidad y una vergüenza para mi país de que estos desgraciados amantes fueron fusilados porque tuvieron la audacia de quererse cuando no estaba permitido enamorarse de un sacerdote. O sea que a mí lo que me gustaba en ese personaje es que Camila se enfrenta con los tres pilares del patriarcado, que es la iglesia, el Estado y la familia. La familia desde ya con el jefe de familia, que es el padre, ¿no? Padre Ladislao. Padre Ladislao. Sí, hija. Te escucho, Camila, habla. Me muero de amor, padre. Eso no es pecado. Es natural a tu edad. Lo amo con todo mi corazón. Haría cualquier cosa por él. Debería pensar en casarte ahora que ha puesto en claro tus sentimientos, hija. Él no puede casarse. Y yo no soy su hija. Cuidado con lo que dice Camila. Es que no se da cuenta de quién estoy hablando. ¿Por qué no me quiere entender? Sor Juana es la más gran transgresora y es el personaje desde ya más importante de todos los que yo he propuesto para que las mujeres de la platea se vean reflejadas con mujeres que les dé como confianza en sí misma. Juan Inés de la Cruz padeció la misoginia de la iglesia de una forma aterradora. Bueno, hay que acordarse que en esa época el reino de la Inquisición. Y Octavio Paz, como todo excomunista, era muy anticomunista y le gustaba hacer un paralelismo entre Juan Inés de la Cruz y la persecución de la iglesia con los disidentes soviéticos en la época staliniana, que terminaban renegando de todo aquello que más les importaba. Y Juana hace lo mismo, ¿no? Reniega de todo y no escribe más, regala sus libros, se deshace sus papeles. O sea que, bueno, no la quemaron viva como se solía quemar a las brujas en esa época, pero le quemaron las alas. Y es un personaje para mí muy dramático y me siento muy honrada de haberla dado a conocer un poco más, porque curiosamente es mucho más difícil la difusión de la obra de las obras de las mujeres que de los varones. Y así yo, Juana Inés de la Cruz, la más indigna criatura de cuantas crió vuestra omnipotencia y la más desconocida de cuando escribo vuestro amor, comparezco ante el tribunal de vuestra divina justicia y declaro que, en el pleito que se me sigue por haber vivido en religión sin religión, como pudiera vivir un pagano. Ayuqué. Ser condenada a muerte eterna sería clemencia, porque mis crímenes merecen el infinito infierno. Así todo. ¿Y cómo es Charlotte? Conocida. Ah, no, Charlotte es otro tema. Ya Charlotte. Yo después de Juan Inés de la Cruz pensé, bueno, he hecho 5 películas proponiendo imágenes de mujeres cada vez más libres, más audaces, más independientes, más interesantes, más ricas como personas. Y yo dije, bueno, ya está, ahora he cumplido. Y cuando me llegó este cuento de Julio Ginás, un poeta surrealista de los años 60, sentí que podía permitirme jugar un poco con esta pequeña fábula. Y el personaje de Charlotte desde ya es una metáfora, no es un ser humano que existe, sino que es una muchacha enana que representa para mí todos aquellos que tienen el coraje de ser diferentes, así entre comillas, para poder ser ellos mismos. La noche del segundo cumpleaños de la niña Carlota, doña Leonor, viuda de Azumendi, ya no tuvo duda alguna. El orgullo de su vientre, la luminaria de sus ojos, la alegría de su corazón, era enana. ¿Cuál fue la linterna mágica de María Luisa Bemberg? ¿Cómo fueron sus primeros contactos con el cine? Desde chica. Igual me hace acordar, Bergman hablaba de que él tenía marionetas, ¿no? Me refiero a su biografía. Pues yo tenía mis marionetas, ilustraba cuentos, hacía los cuadraditos así, abajo los diálogos, sin darme cuenta que eran mis primeros storyboards. Desde chica me ha interesado el mundo del espectáculo, de la fantasía. Supongo que para que el mundo cotidiano me pareciera menos aburrido y con poco interés. A mí la magia del cine es lo que me ayuda a soportar la vida, lo diría. Con su permiso, señorita. Y no se me vaya a ofender. Hoy me he casado. Y ve, malicia no puede haber. Pero yo la venía viendo a usted, solita su alma entre tanto hombre. Y es una picardía. Un desperdicio, como quien dice. Todas las cosas son buenas antes de echarse a perder. La leche antes de agriarse, lo mismo la mujer. What did he say? He says he wants to dance with you. Oh. Quiero hablar con usted, Mateo. Con mucho gusto. Bien, lo tengo, tía, si es verdad. Dígame, señor D'Andrea. ¿Usted no se ha casado nunca? Nunca. Qué raro. Un hombre como usted, buen mozo, cultivado, con recursos. Como dice el tango, doña Eleonor, en mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. 77, las piernas de la mujer. Como dijo Simone de Beauvoir muy bien, las mujeres no dicen nosotras. Los obreros dicen nosotros. En la época hitleriana los judíos dicen nosotros. Los artistas dicen, las mujeres dicen ellas. Como que si cada mujer fuera ella diferente a la demás, no hay una solidaridad de sexo. Hay mucho más solidaridad de clases que de sexo. Es más, yo diría que el feminismo es un grupo muy minoritario, especialmente en los países latinoamericanos, porque las mujeres que son políticas prefieren las luchas sociales del brazo de sus compañeros y postergan siempre sus propias luchas. Yo discrepo totalmente. Creo que además en cualquier sistema, que sea comunista o capitalista, de todas maneras la mujer está relegada. ¿Qué es esto? permanganato, bombón. No te asustes, que no duele nada. Hay que cuidarse del contagio. Yo soy limpita, pero tenés que acostumbrarte. Antes y después, higiene. Tranquilo, tranquilo, que yo te seco. Ahora vení. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien, así. Sos un machito vos, ¿eh? Usted sabe que cuando yo decidí hacer cine, una amiga mía americana me mandó un póster que era San Jorge y el Dragón. Pero San Jorge era una mujer y el dragón, abajo había una leyenda que decía: toda mujer que quiera proyectarse en la acción debe matar el dragón de la inseguridad que lleva dentro de sí misma. Yo tardé, y eso que yo tenía las posibilidades porque soy una mujer privilegiada, y yo tardé 50 años en atreverme a creer en mí misma, a creer en mis propias voces. Hay un pensamiento de Bresson que a María Luisa Bemberg le gusta mucho. Trata de que tu película cuente aquello que sin ti no sería contado. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Alejandro Luna. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general: Francisco Ordóñez. Una producción de CISPAL para Iberoamérica. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Hoy viernes 28, como siempre, como cada día, tenemos mucho que ofrecer aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, amigas, amigos, y nuestra agenda. Pues a las 14 horas, 2 en la tarde, en el auditorio principal del Hospital Eugenio Espejo y dentro del proyecto La Casa en el Hospital, pues se proyectará cine Los Niños del Cielo, de Maïl Maïdini, Irán 1997. A las 17 horas, 5 en la tarde, cine Mongol, Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. A las 19 horas, 7 en la noche, Canciones Sospechosas sin Registro Comercial, canción social del cantautor Fernández Chávez, Fernando Chávez, y con la intervención de jurispoetas, como se denominan, jurispoetas en el Centro Cultural Uma Cantao, Pedro Gual, EO 207, y Mojanda en el sector de Chimbacalle. Todos los martes del mes todos los martes del mes de marzo. Ah, pero ahora ya casi abril, porque estos son proyectos, amigas, amigos, de pues largo tiempo. Así es que todo el mes de abril igualmente estarán los jurispoetas. La presentación del libro Oasis de Ternura a las 19 horas es el cuarto número de la colección Palabra Desnuda de Poesía de Melba Sotelo, Centro Cultural Geranios y Diamantes. A las 19 horas con 30, cine Quemados por el Sol, en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. A las 19 horas con 30, teatro Amigos con Derechos. Y pues a las 20 horas, Mujer Cantante, una Demetrio Aguilera Malta, concierto de Piedad Torres. Ahora, quiero contarles también que para el día de mañana, sábado 29 de marzo, estará en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco a las 5 de la tarde, pues El Almirante. A las 19 horas con 30, Mongol nuevamente, y a las 19:30 en el Teatro Prometeo, Teatro Amigos con Derechos, con Ramón Serrano. Bien, recuerden también ustedes, amigas, amigos, la invitación para Confesiones de un Besólogo, pues actuado por Ezequiel López Peralta y adaptado y dirigido por Moisés Guevara. Ezequiel López Peralta, conocido en nuestro medio desde hace algunos meses para acá, puesto que realmente Ezequiel es un sexólogo, y pues ha hecho algunas clínicas, algunas terapias en nuestro país. Es un académico, pues que por este momento está acá en Ecuador, en Quito, para hacer esta obra, Confesiones de un Besólogo, con la adaptación y la dirección de este artista latinoamericano, Moisés Guevara. Será en el Teatro Prometeo esta noche, 28 de marzo, a las 20 horas. 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa y al volver nosotros tenemos más música y ¿qué tema tenemos, Andrés? Mosaico negro, angelitos negros. Claro, este mosaico que nos anuncia Andrés Viracocha es interpretado por uno de los artistas que mucho dio que hablar en los años 60, 70, parte de los 80. Me refiero a don Eduardo Zurita, y este mosaico, que igualmente es Angelitos. Comenzamos con Angelitos Negros y luego vienen más sorpresas. 10 de la mañana con 33 minutos, amigas, amigos. Y el día de hoy hemos seleccionado música, pues, de los años 50, 60 y un poquito los 70. Sin embargo, son temas que nos acompañan y nos acompañarán por siempre, ¿no? Son clásicos de la música, música para bailar, música tropical, música alegre, como usted quiera llamarlo. Y por supuesto, mi invitación también está dirigida a eso, ¿no? No nos sentemos, no nos acostemos, pues levantémonos, miremos un poquito, abramos las cortinas, miremos cómo amaneció Quito, cómo amaneció nuestro barrio. Sacudámonos un poquito, tal vez un buen duchazo, a pesar de que pues ya es las 10:35 y es hora de que estemos en pie y productivos, ¿no? Y quienes tenemos trabajito, por favor, honrémoslo. Hagamos las cosas con buena voluntad, con profesionalismo. Hagamos las cosas con integridad. Miren ustedes, hay mucha, pero mucha gente que no tiene trabajo. Los que sí tenemos, hagámoslo como corresponde. Honremos a la institución a la que representamos, honremos el espacio que nos han designado, y hagamos las cosas con buena vibra, con buena energía, pues, y poniendo todo de nosotros para que los resultados sean realmente los que necesita este país hermoso, este país que día a día reclama de todas las mujeres, de todos los varones que lo habitan, pues, sus mejores esfuerzos. Hagamos entre todos ese país que queremos, ¿no? Un país más grande, más equitativo, en fin. Miren, nos cuenta nuestra compañera Patti que pues están ya nuestros invitados para el día de hoy. Jennifer, ellos son representantes de ARPAS en la mitad del mundo, y miren ustedes, la verdad es que pues nosotros estábamos haciendo, ¿qué se dice? Malos juicios. Malos juicios, pero bien también. Les contamos que Jennifer, que es una jovencita apenas con su hermano, que es un niño, ni siquiera llega adolescente, en tan poco tiempo pues han conquistado, diría yo, no solamente los escenarios de nuestra ciudad, sino también los corazones de muchas y muchas personas, muchos jóvenes, jovencitas. Pues fíjense, son dos jóvenes que hacen música, tocan arpa y lo hacen de una manera maravillosa. En el caso de Jennifer, pues la verdad es que el día de ayer ella se graduaba nada menos que en el Conservatorio Nacional de Música, y pues era una de las primeras egresadas, digamos, las primeras graduadas en este conservatorio. Con tan poca edad, realmente Jennifer es toda una figura ya dentro de la música ecuatoriana, y su joven hermano, que yo les decía, bueno, realmente es un niño todavía, pues igualmente. La verdad es que son dos figuras respetables ya a su corta edad dentro de la música de nuestro país. Les decía yo hace un momento, ayer, pues Jennifer estaba de grado, ella se graduaba en el... miren ustedes, y nosotros... el día jueves 10, decíamos... El día de ayer, y anunciamos esto, el grado de Jennifer, pues miren cómo nos equivocamos, es el próximo día, jueves. Qué bueno que así sea, qué bueno que así sea. Un saludo entonces a nuestros artistas el día de mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa con nuestros anuncios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en unos minutos más iniciamos con esta entrevista. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Vi

Señor, da gracias a Dios con el corazón, da gracias a Dios con el pecador, da gracias a Dios. Está escuchando Juntémonos en la Casa. En 15 minutos y serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del grupo de arpas. Realmente son dos hermanos con un talento maravilloso, ¿no? Arpas en la mitad del mundo. Y yo quiero... primero recibirles con un fuerte abrazo, decirles mil gracias como siempre a Josué, a Jennifer, el dúo de cámara, arpas de la mitad del mundo, así es el nombre adecuado de ellos. Y siempre cercanos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cerca realmente de actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura. Precisamente el día de ayer conocemos que estuvieron presentes en el núcleo de Tungurahua, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estuvieron presentes en la rendición de cuentas del año 2013, que realmente para mí es un honor que estén nuevamente en mi programa, acá en Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Entonces, quiero comentarles que inclusive la próxima semana, el 10 de abril, Jennifer será la primera arpista graduada en el Conservatorio Nacional de Música. A su corta edad, ¿no? Es muy jovencita todavía, pero la verdad es que ya son, digo yo, músicos consagrados, tanto Josué como Jennifer. El dúo de cámara, Arpas de la Mitad del Mundo, amigas, amigos, tiene un formato artístico musical que fundamentalmente promueve el talento colectivo, el talento individual de sus integrantes, e interpretan para la comunidad un repertorio universal de la música clásica latinoamericana. Y pues lo integran estos dos hermanos, Jennifer Fonseca Reynoso. Ahora ya estamos, ahora realmente, poquitos días para que ella ya se gradúe en el Conservatorio Nacional de Música. Josué Fonseca Reynoso, también estudiante del Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito. Ahora, claro, habría que hablar de algún valor agregado de este dúo, ¿no? Y generación de nuevas propuestas de ejecución instrumental, por ejemplo, solo arpas. La difusión de amplísimos, selectos repertorios para consolidar nuevos hábitos de consumos culturales y musicales, y la proyección en la organización de recitales, de festivales de arpa en fusión con las artes escénicas tradicionales. Bueno, nosotros simplemente decirles gracias a Jennifer, a Josué, y de manera especial yo quiero agradecer a don Eugenio Fonseca, que es el padre de estos dos artistas, igual a su mamacita. Ella siempre nos ha acompañado y es parte realmente de estas actuaciones, de cómo han ido desarrollando a sus hijos. Además, los dos están ahí con ellos, son sus promotores, son sus conductores, y realmente es un ejemplo también. Qué bueno que así sea. Un abrazo a Lourdes. Ella no nos va a acompañar en los micrófonos de esta mañana, y por cierto, nosotros queremos también darle un abrazo a Lourdes con nuestro cariño de siempre, nuestro respeto, nuestra valoración, y sabemos que, mire, es parte de la vida. Su mamacita falleció hace pocas horas realmente, y eso hace que nos duele el corazón a quienes somos hijos, hijas, y nuestro pésame y nuestra solidaridad con Lourdes, a quien queremos y respetamos profundamente. Amigas, amigos, vamos a iniciar esta conversación el día de hoy. Bienvenidos, chicos. Yo soy Jennifer. Bueno, bienvenidos. Primeramente, muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Y muy buenos días a mis queridas amigas y amigos radioescuchas. La verdad, para nosotros. Estamos muy contentos de estar en esta maravillosa radio, en esta prestigiosa radio, y también porque sé que esta radio apoya mucho al artista ecuatoriano. Sí, muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Para nosotros es un placer, Jennifer. Esa es nuestra función, esa queremos realmente que sea nuestra tarea. Una casa, una radio de puertas abiertas, una radio donde nuestros micrófonos pues puedan ocuparlos estos talentos, gente propositiva, gente con buenas ideas, con buena energía, y pues esta es su casa. Josué, malanochadito, yo sé que estuvieron de viaje, ¿no? Así es, ayer estuvimos en la rendición de cuentas de la provincia de Tungurahua. Y buenos días, Beatriz, muchas gracias por acogernos aquí en tu programa. No, a ti, a ustedes, gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, cuéntenos un poquito, está el papá de estos chicos, Eugenio Fonseca. Buenos días, don Eugenio, qué gusto y gracias por haber aceptado la invitación. Está la familia completa ahora. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre nos vas a ver juntos. Siempre estamos juntos, tratamos de estar juntos para apoyarles a ellos y también pedirles, decirles a ustedes, agradecerles por ese apoyo que nos están brindando. ¿Cómo no íbamos a estar aquí ante ese llamado de ustedes? Muchas gracias. Bueno, esto es qué importante el apoyo de los padres a los chicos, ¿no? Apoyando sus talentos, sus capacidades. Y por supuesto, les contamos que, recordarán ustedes el año anterior, tuvimos ya la oportunidad de escuchar estas arpas maravillosas acá en nuestros estudios, y cómo no, yo creo que no hacemos, digamos, ningún favor a estos chicos. Realmente ellos nos llenan el corazón, el alma con estas emociones al escuchar su bellísima música. Vamos entonces, no más palabras, vamos a escuchar al dúo de cámara Arpas de la Mitad del Mundo, que están acá en nuestros estudios y pues nos ofrecen música en vivo. Mil gracias a su voluntad, gracias a su talento. Así es, vamos. El tema que vamos a interpretar es una composición de un gran arpista y compositor. Estoy hablando de Alfredo Ortiz. Él, cuando vino a nuestro país, se enamoró de sus montañas, de sus paisajes. Nevado. Así es, de su gente, que era tan amable. Y bueno, ahí hizo el tema y lo llamó Ecuador. ¡Qué maravilla! Vamos a escuchar entonces con un aplauso pues para estos arpistas. Thank you. Ay, amigas, amigos, ¿cómo no nos va a gustar esta música tan bella? Nuestra música, además, interpretada por estos dos talentos de nuestro país, Jennifer y Josué Fonseca. Vamos nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa y, por supuesto, agradecer la presencia de Jennifer. Cuéntanos un poquito esto de que ya, pues, en próximos días te gradúas en el conservatorio. Así es. Quiero invitarles a todas mis amigas y amigos que están cordialmente invitados, mis queridas amigas y amigos radioescuchas. Mi grado va a ser el 10 de abril, jueves 10 de abril, en el Conservatorio Nacional de Música, 5 de la tarde. Ajá. Pero en esta, pues, en esta graduación hay algo especial, ciertamente. Así es, ¿no? Voy a brindar un concierto. La mitad del repertorio la voy a interpretar yo sola, y la otra mitad la voy a hacer con mi hermano. Así es, vamos a brindar un concierto. Voy a interpretar música clásica, latinoamericana y música nacional ecuatoriana. Pero, Jennifer, vas a ser la primera arpista realmente que salga graduada del conservatorio, ¿no? Así es, voy a ser la primera arpista graduada aquí en el Ecuador. Y también quiero agradecer al conservatorio por todo el apoyo que me ha brindado, en especial al maestro Luciano Carrera. Él fue quien abrió esta cátedra de arpa, esta carrera. Y también estoy muy agradecida con él, con el maestro Luciano Carrera. Y también con la Casa de la Cultura, que siempre nos apoyó. Desde un principio confió en nosotros. Quiero agradecer al doctor Emilio Núñez y también a darle un fuerte abrazo, quien nos apoyó. También al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, al señor vicepresidente Gabriel Cisneros. Muchas gracias a todos. Sí, por el apoyo, y también gracias a ti, Beatriz, por el apoyo que nos estás brindando. Con muchísimo gusto. La labor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, es, pues, no diría yo apoyar, sino tener realmente una política de puertas abiertas para que nuestros artistas, para que nuestros jóvenes talentos puedan desarrollarse, puedan tener un espacio de difusión, precisamente, de su música, de su poesía, de su danza, en fin, de las diferentes manifestaciones artísticas. Esa es la política que nosotros queremos realmente que se mantenga en la Casa de la Cultura. Y, por otro lado, ese es el derecho que ustedes, como artistas, los ciudadanos, las ciudadanas de esta ciudad, de este país, valga la redundancia, pues tienen. Es que la Casa de la Cultura es la casa de todas, la casa de todos. Así es que siempre bienvenidos, Jennifer, Josué. Y ahora cuéntenos, ¿qué van a interpretar? Bien, el siguiente tema que vamos a interpretar es Un Pasillo, Manabí. Manabí, ahí está, escuchémoslo. Thank you. Este dúo de hermanos que nos interpretan esta mañana algunos temas de nuestro pentagrama de música ecuatoriana. Y yo quiero hablar un poquito con Jennifer mientras interpretabas el arpa. Pues subes y bajas estas claves, llaves, ¿no es cierto? Llaves. Pero conozco que es más bien una técnica de arpa clásica. ¿Nos puedes explicar un poquito? Así es. Bueno, el arpa que tengo aquí es un arpa paraguaya con sistema celta, o sea, las llavecitas. Pero para poder entenderlo mejor, el arpa es como si tuviéramos un piano. Las cuerdas vienen a ser las teclas, las blancas, y las llaves vienen a ser las teclas negras, o sea, los semitonos. Entonces, de esta manera yo puedo interpretar mucho más repertorio, ¿no? Y puedo, con eso se cambia de tonalidad. Ajá, podemos cambiar de tonalidad más rápido, y eso lo hacemos mientras estamos interpretando la canción o la obra, así es. En cambio, el arpa clásica, en cambio, son con pedales. Ajá, el arpa clásica 7 pedales tiene. En cambio, esta arpa, si tiene 30, en este caso, tiene 38 cuerdas, tiene que tener 38 llaves. Si tengo 32 cuerdas, tiene que tener 32 llaves. ¿Tú conoces, conocen ustedes, Josué, conoces de qué madera están hechos las arpas? ¿De qué madera deberían estar arpas? Sí, está hecho de pino canadiense. Y ahí, bueno, es un instrumento, supongo que bastante costosito, ¿no? Así es, eso sí, cuesta. Y bueno, ahora acá en el Ecuador, ¿qué pasa? Si es que se desafina, digámoslo así, ¿hay expertos en esto, hay maestros que lo hacen? Bueno, si se nos desafina, nosotros mismos la afinamos, pero si se nos rompe una cuerda, nosotros tenemos que mandar a traer del Paraguay, porque, bueno, aquí en Ecuador no tenemos fábricas de cuerdas, y nosotros sabemos que en el Paraguay es la cuna del arpa. Claro que sí. Y hay sí. Que ahí hay varias fábricas de arpas. Bien, miren ustedes este instrumento maravilloso, este dúo de hermanos que pues interpretan este instrumento. A ver, dime. También mi mami nos ayuda a cambiar las cuerdas. Sí, nosotros traemos y mi mami que también cambia las cuerdas. Sí, y recuerdo una anécdota que tuvimos aquí en la Casa de la Cultura, Sala Demetrio Aguilera, Malta, cuando tuvimos un concierto de arpas. Estaba interpretando la primera canción, la primera obra. Estaba con mi otra arpa y recuerdo que se me rompió una cuerda. Entonces en ese rato me asusté y bueno, estaba ahí mi mami y mi papi. Le pasó el arpa a mi mami y ahí le cambió rapidito la cuerda y ahí la afinamos y nos salvó mi mami en ese concierto. Mi mami y mi papi, sí. Ay, esta mami, ¿no? Y este papi tan atentos a todas las necesidades de sus hijos. Ellos son realmente sus managers. Así es, también, siempre nos apoyaron mucho mis padres, mi mami y mi papi. Uh-huh. Y además, chofer, un poco cocinera, relacionadora pública, pues asistente también, de todo un poco. Y el papi igual, Eugenio, sí. Qué lindo esto, ¿eh? La verdad que nosotros como padres estamos dispuestos a apoyarles, pero en este ámbito de la música, que es nuevo para nosotros, nos topamos con tantas cosas, necesitamos tanta ayuda y nosotros tenemos que hacer de todo. Obviamente estas cosas no se ven, ¿no? Porque más vamos a ver la interpretación de ellos, pero siempre nos vas a ver juntos y de esa manera salimos adelante y estamos contentos. Yo quiero contarles, amigas, amigos, que desde el primer momento que nos conocimos con esta familia, digo yo, de gente primero maravillosa, pues siempre están los cuatro. Y entonces papá y mamá asisten a los artistas que son su hija, su hijo, pues inclusive me doy cuenta desde la vez anterior que es Lourdes quien un poco pauta también cómo va a ser la presentación, qué van a tocar, pues de qué van a hablar, es decir, realmente es todo una manager, ¿no? Qué bueno que así sea, un abrazo a Lourdes, y sí, mi respeto, y qué bueno que eso sea así. Estos chicos tienen para largo. Y vamos a insistir siempre en que la Casa de la Cultura es un espacio para ustedes. Sí, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. La Casa de la Cultura siempre ha sido muy buena con nosotros. Sí, gracias por su apoyo. Ustedes adelante, chicos, adelante, tienen un futuro tan, tan amplio, tan brillante, que pues creo que después de muy poco tiempo tendremos noticias de ustedes ya hablando pues de otros países, hablando ya de galardones realmente fuertes. Pero me estoy olvidando de una cuestión, es que estos dos muchachos, tanto Jennifer pues como Josué, no solo que son buenos músicos, saben, también son deportistas. Cinturón negro. Jennifer es cinturón negro primer dan. Así es, soy primer dan y ya mismo voy a ascender a segundo dan por agosto-octubre. ¿Sí? ¿Agosto? Agosto. Y yo también soy cinturón negro y voy a ascender a primer dan en cambio. Miren ustedes, es decir, completitos, ¿no? Completitos. Qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea. Vamos a nosotros a seguir compartiendo con este dúo y queremos escuchar. ¿Es posible un tema más? Claro, con mucho gusto. A ver, el tema que vamos a interpretar es una polca paraguaya, una galopa paraguaya muy conocida ya en el Paraguay. Por esta canción se inspiraron por el Guira Campana. Es una ave emblemática de allá de Paraguay. Muy representativa del Paraguay. Entonces, bueno, el compositor Carlos Talavera se inspiró en su cantar, porque cuando cantaba esta ave era como un martilleo metálico. Así es. Y esta canción la hizo muy conocida por todo el mundo el compositor y arpista Félix Pérez Cardoso. Entonces, con mucho cariño, Pájaro Campana. Adelante, chicos. Thank you. Miren, nosotros, como ustedes conocen, pues nuestro programa es en vivo y en directo. Hablábamos de las cuerdas, hablábamos de estas cosas que pasan o que pueden pasar en un concierto. Pues bueno, el día de hoy, hace un minuto mientras interpretaba, cuando empecé la canción, se fue, sí, no, empezaba la canción y se fue una cuerda. Pero miren, me he quedado sorprendida con la solvencia que maneja toda la circunstancia, Jennifer, como todo un artista, como debe ser, pues muy solvente ella siguió con su canción, porque sucedió al inicio. ¿Usted allá en casita se dio cuenta de algo, escuchó algo? No, no es cierto. Miren, realmente completitos. Estos dos chicos merecen llamarse artistas aquí y en cualquier sitio. Felicitaciones. Muchas gracias por sus hermosas palabras, Beatriz. Felicitaciones. Gracias. La verdad es que nos emociona, pues nuestros compañeros desde afuera igualmente, solo les miro las caras y sé que hay mucha emoción. 11 de la mañana con 18 minutos y nosotros debemos hacer un corte. Ya se nos fue el tiempo, pero siempre es muy grato tener a el dúo de cámara arpas en la mitad del mundo acá en nuestro programa. Es difícil que ya podamos seguir con música en este momento, pero pues simplemente darles un abrazo muy fuerte a ustedes, agradecerles su presencia. Sí, muchas gracias, y quiero nuevamente hacerles la cordial invitación a todas mis queridas y amigos Radio Escucha. Quiero contar con su presencia el día jueves 10 de abril en mi grado. Va a ser a las 5 de la tarde en el Conservatorio Nacional de Música, Sala Luciano Carrera. Ahí vamos a brindar un concierto y espero con su presencia, que es así, voy a contar ahí con su presencia. Pues ahí vamos a estar, ahí estaremos presentes. Mil gracias a Josué, a Jennifer, a sus padres, Eugenio Fonseca, Lourdes Reynoso, realmente un ejemplo. No se cansen, sigan adelante los cuatro, pues muchas bendiciones para ustedes. Qué maravilla, siempre su presencia nos emociona, nos hace reafirmar, ratificar realmente nuestra convicción de que la Casa de la Cultura tiene que ser para todas y todos, más aún para gente joven. ¿Cómo no? 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a hacer una pausa y regreso ya para despedirme, ¿no? Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Fin de espacio de cuñas promocionales. Escuchando, juntémonos en la casa. Once de la mañana con 20 minutos. Amigas y amigos, hora de despedirme. Mil gracias a ustedes por su atención de cada mañana. Y pues nos vamos felices de haber compartido con estos dos jóvenes talentos de nuestro país, pues aquí en nuestros estudios. Está ya le estoy mirando acá a Patricio Recalde, nuestro querido Pato y Woodstock. Ya mismo está con ustedes. Nosotros nos despedimos con nuestras voces latinoamericanas y pues en nuestras voces latinoamericanas vamos a escuchar a Tania López y Guayasamín. A ver, me están explicando, sí, vamos con voces latinoamericanas, claro que sí. Señoras y señores, el odio es una pasión nuestra del hombre. ¿Por qué huir de esas cosas? Porque son cosas nuestras, son cosas del ser humano que tiene estos, ya digo, la ternura, el amor, la soledad, tal, pero el odio es parte de nosotros. Osvaldo Guayasamín. El pintor Osvaldo Guayasamín nació en Quito, capital del Ecuador. Esto fue el 6 de julio de 1919. Se graduó de pintor y escultor en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Realizó su primera exposición cuando tenía 23 años. Esto fue en 1942. Obtuvo en su juventud todos los premios nacionales y fue acreedor en 1952, a los 33 años, del Gran Premio de la Bienal de España, y más tarde fue acreedor al Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo. Mi idea desde muy joven era pintar cosas en serie, porque un tema no puede entrar en un solo cuadro. Entonces tengo que crear series de cuadros sobre este mismo tema para dar una amplitud. Falleció el 10 de marzo de 1999, cuando había cumplido los 79 años. Sus últimas exposiciones las inaugura personalmente en el Museo del Palacio de Luxemburgo en París y en el Museo Palais de Glace en Buenos Aires. Esto en 1995. Hasta hace poco antes de su fallecimiento, estaba trabajando en su obra cumbre, denominada La Capilla del Hombre. Ha expuesto en museos de la totalidad de las capitales de América y muchos países de Europa, como en Leningrado, Moscú, Praga, en Roma, Madrid, en Barcelona, Varsovia, entre otras. Realizó 180 exposiciones individuales y su producción fue fructífera en cuadros de caballete, murales, esculturas y monumentos. Tiene murales en Quito, en el Palacio de Gobierno y Legislativo, en la Universidad Central del Ecuador, en el Consejo Provincial. En Madrid, en el aeropuerto de Barajas, también se conserva uno de sus monumentos. París, en la sede de la UNESCO, también podemos ver una obra de Osvaldo Guayasamín. En Sao Paulo, en el Parlamento Latinoamericano, y entre sus monumentos se destacan a la patria joven en Guayaquil, en nuestro país de Ecuador, a la resistencia en Rumiñahui, en la ciudad de Quito. Su obra humanista, señalada como expresionista, refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad y denuncia la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en este monstruoso siglo XX, marcado por las guerras mundiales, las guerras civiles, los genocidios, los campos de concentración, las dictaduras, las torturas. Guayasamín fue amigo de los más importantes intelectuales y estadistas del mundo progresista y ha retratado a algunos de ellos, como Fidel y Raúl Castro, François y Daniel Mitterrand, Gabriel García Márquez, Rigoberta Menchú, entre muchos más. Recibió varias condecoraciones oficiales y también doctorados honoris causa de universidades de América y de Europa. Entre su obra pictórica se destaca la primera gran serie pictórica o etapa, es una palabra quichua que significa el camino del llanto, Huaycaiñam. Es una serie de 103 cuadros pintados después de recorrer durante 2 años por toda América Latina. La Edad de la Ira. Esta es la segunda gran serie pictórica o etapa. La temática fundamental de esta serie son las guerras y la violencia, lo que el hombre hace en contra del hombre. Mientras vivo, siempre te recuerdo. Esta es la tercera gran serie o etapa, también conocida como La Edad de la Ternura. Es una serie que Guayasamín dedica a su madre y las madres del mundo, y en cuyos cuadros podemos apreciar colores más vivos que reflejan el amor y la ternura entre madres e hijos y la inocencia de los niños. Osvaldo Guayasamín. A continuación vamos a escuchar en la voz de Tania López, Pinta Pintor. Llevando entre los dedos el tiempo que te ha tocado vivir. No hay principio, no hay fin, eres ave blanca volando otro sueño. Guayasamín. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana.